Esta es la poderosa señal de Radio Sandino. 107.5 FM y 740 en AM, con sus repetidoras en FM. 91.9 FM para Estelí. 92.5 Río San Juan. 97.3 Puerto Cabezas. 104.5 Chinandega y Chontales. 106.1 Jinotega y Madrid. Y 107.9 Matagalpa. Radio Sandino, cubriendo todo el territorio nacional. La S grande, tan grande como Nicaragua. Radio Sandino, la voz oficial del Frente Sandinista. Amigos de Nicaragua, te saluda Gustavo Leitón en el año de la buena esperanza, a escuchar siempre por la Sandino, Sabor Sandinista, con Lázaro Trejos. 21 de septiembre de 1956, el patriota nicaragüense Rigoberto López Pérez, asumiendo la responsabilidad histórica de los mejores hijos de nuestro pueblo, ajusticia al tirano Somoza García, iniciando así lo que él llamó el principio del fin. Efemérides históricas del mes de septiembre en Nicaragua. Sabor Sandinista. 14 de septiembre, 1976. Uno de los más destacados militantes del Frente Estudiantil Revolucionario, FER, y militante sandinista, Edgar Munguía Álvarez, cae en Yaosca a los 31 años de edad. Después de 4 años y medio de lucha clandestina contra la dictadura somocista. Sabor Sandinista, todos los domingos en sus dos audiciones, 7 de la mañana y 7 de la noche, con el compañero Lázaro Trejos. Como me llenó el pecho de guitarras, de banderas, de puños y sonrisas, cuando digo con voz fecunda y clara, ¡viva el Frente Sandinista! Se me inunda de patria la garganta, en los poros me estalla la alegría, cuando grito feliz cada mañana, ¡viva el Frente Sandinista! Y seguimos de frente con el Frente, arrancando la raíz de la cizaña. Y seguimos de frente con el Frente, fusilando las tinieblas con bengalas. Y seguimos de frente con el Frente, hasta consolidar nuestra victoria. Y seguimos de frente con el Frente. Me va a arrebatar el privilegio de haber crecido en este joven surco, de compartir la gesta de mi pueblo, esta runa de amor y de futuro. Se me inunda de patria la garganta, en los poros me estalla la alegría, cuando grito feliz cada mañana, ¡voy con el Frente Sandinista! Y seguimos de frente con el Frente, arrancando la raíz de la cizaña. Y seguimos de frente con el Frente, fusilando las tinieblas con bengalas. Y seguimos de frente con el Frente, hasta consolidar nuestra victoria. Y seguimos de frente con el Frente. Abriremos una Le enviamos un saludo al programa Sabor Sandinista con el compañero Lázaro Trejo, de parte de la diputada Johanna Lira, de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Que Dios los bendiga, les siga dando sabiduría e inteligencia y que sigamos siempre adelante en favor de nuestro pueblo amado. Sabor Sandinista. Nicaragua me duele por aquí, donde no se confunde mi razón, donde balas y amor suelen vivir. Nicaragua me llega al corazón, Nicaragua algo me hace recordar, Nicaragua algo me hace revivir. Nicaragua también me hace pensar que ya es suyo seguro el porvenir. Nicaragua, no quieren que tu voz por la selva camine sin parar y otro grito se apreste a acompañar a ese canto que tanto se esperó. Nicaragua es el libro que se abrió, yo no quiero que se vuelva a cerrar y que la muerte tenga que bajar ese puño tan alto que se alzó. Nicaragua, me duele por aquí, Nicaragua, me llega el corazón. Nicaragua, el libro que se abrió, Nicaragua, no se vuelve a cerrar. Nicaragua, te quiero acompañar, Nicaragua, te quiero prometer. Sabor Sandinista. Nicaragua, el que ayer te asesinó y el que te traicionó al amanecer, una noche en la sombra los unió y atacaron tus ríos de leche y miel. Nicaragua, te quieren destruir el poema que al fin se rescató con mil nuevas palabras por decir, donde se habla de vida y de sudor. Nicaragua, no quiere que entender que en tu marcha no da ni un paso atrás, se equivoca el que se llegó a creer que por duro no se iba a continuar. Nicaragua, te quiero acompañar, mi esperanza la quiero prometer, a esos años que acabas de ganar, a esos tantos que quedan por vencer. Nicaragua, me duele por aquí, Nicaragua, me llega el corazón. Nicaragua, el libro que se abrió, Nicaragua, no se vuelve a cerrar. Nicaragua, que me hace recordar, Nicaragua, que me hace revivir. Se vuelve a cerrar, Nicaragua, te quiero acompañar. Nicaragua, no quieren que tu voz por la selva camine sin parar y otro grito se apreste a acompañar ese canto que tanto se esperó. Nicaragua, algo me hace recordar, Nicaragua, algo me hace revivir. Nicaragua, también me hace pensar que ya es suyo seguro el porvenir. Nicaragua, ay, ay, ay. Richard Rosas, Milton Quien, Luis Emilio Martínez, del grupo Los Malcotales, les invitan a escuchar Sabor Sandinista todos los domingos con el compañero Lázaro Trejo por Radio Sandino, la S grande. Efemérides históricas del mes de septiembre en Nicaragua. Sabor Sandinista. 15 de septiembre, 1978. La Guardia Nacional ejecuta una masacre de 22 civiles en el barrio nuevo de Guadalupe, El León. Ellos fueron enterrados en una fosa común en La Arrocera. Sabor Sandinista. 15 de septiembre de 1978, cae en retirada el comandante William Fonseca, quien logró sacar malherido al comandante Ernesto Castillo. En el ataque a la cárcel La 21, lo sacaron junto con Lorenzo García, El Brujo y Tomás Bolaños, y lo llevaron a la clínica San José esperando salvar su vida. Pero fue demasiado fuerte el impacto de bala en su humanidad. William Fonseca era hermano del comandante Antonio Lenín Fonseca, quien fuera miembro del Estado Mayor del Frente Interno en León antes de la insurrección final. Sabor Sandinista, todos los domingos en sus dos audiciones, 7 de la mañana y 7 de la noche, con el compañero Lázaro Trigos. Activista. Los miserables. preguntando, nadie me responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. Hola, somos RPK y les invitamos que escuchen el programa Sabor Sandinista con el compañero Lázaro Trejos. ¡Luchamos para vencer! ¡No pasará! ¡Viva Sandino! Efemérides históricas de agosto en Nicaragua. Agosto de 1969, Carlos Fonseca es capturado en San José, Costa Rica. Sandinista. Hermano, que es tu tierra la que espera, sin distancias, sin fronteras, que pongas alto la mano, sin distancias, sin fronteras, es tu tierra la que espera, el clamor americano levanten todas las manos. Señor de las cadenas, métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo pueblo y mi voz, métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo pueblo y mi voz. Sandinista. Saluda a los combatientes y a los colaboradores históricos del Frente Sandinista y recordamos a nuestros héroes y mártires. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? 21 de septiembre de 1956, el patriota nicaragüense Rigoberto López Pérez, asumiendo la responsabilidad histórica de los mejores hijos de nuestro pueblo, ajusticia al tirano Somoza García, iniciando así lo que él llamó el principio del fin. Efemérides, anécdotas y todo un repertorio de música testimonial que fueron parte de nuestras vidas en los albores de nuestra historia revolucionaria. Sabor Sandinista. Sabor Sandinista. Escúchelo a través de los 740 AM y 107.5 FM de Radio Sandino. Todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche con el compañero Lázaro Trejo. 7:58. Virus y bacterias se instalan en todo tipo de superficies. Si tenés las manos sucias, no toques tus ojos, nariz y boca. Así evitas contagiarte de enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. Radio Sandino presenta Nuestra Música. Programa dedicado a divulgar la historia de nuestra cultura musical a las nuevas y futuras generaciones. Nuestra Música, donde escucharemos corridos, mazurquitas, polcas, cumbias, baladas, boleros y la música tradicional de la Costa Caribe. Nuestra Música, de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y los domingos a las 6 de la tarde. Nuestra Música, con identidad nacional.